23 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a proseguir ahora con temas de actualidad, además que nos afectan a todos, porque vamos a hablarles de impuestos y tasas, del pago de las mismas, que suele coincidir además en estas fechas. Lo cierto es que ya les anunciamos, por el propio decreto que se aprobaba desde el Ayuntamiento de Ubrique, de la ampliación del plazo para el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica, que se ha ampliado el plazo para pagar en modo voluntario hasta el día 15 de julio. Bueno, pues esa medida también se ha adoptado, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos, para otra serie de impuestos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días y a todos los ubriqueños. Lo cierto es que ya lo habíamos comentado, ¿no?, en su momento, esa ampliación en el caso del impuesto de vehículos de tracción mecánica, ampliación del plazo del pago voluntario hasta el 15 de julio. Y bueno, pues esa medida también se va a adoptar para otra serie de impuestos que, si te parece, lo destacamos, cuáles serían. Es el anuncio que queríais realizar desde el Ayuntamiento de Ubrique para todas las personas que nos estén escuchando, para que tengan en cuenta esa ampliación, que se hace con el objetivo de que no coincidan tantos impuestos el pago a la vez, ¿no? Porque parece que ha habido también un retraso en el reparto de esos boletines, ¿no? Sí, exactamente, ha habido un retraso en cuantión por la... Pero el Servicio Provincial de Recaudación, que está, se está recibiendo en esta misma semana, y los plazos están aquí ya también. Y entonces, con el objeto de ese retraso, lo que hemos hecho es, pues, ampliar la fecha de pago en periodo voluntario, que estaba hasta julio, y ampliamos hasta el 29 de agosto lo que sería el primer semestre del impuesto de bienes inmuebles y de tasa urbana, el IBI, el primer trimestre también de tasa de servicios de basura y el primer trimestre de tasa de ocupación de la vía pública con veladores. Todos estos impuestos se trasladan de pago voluntario hasta el 29 de agosto, con el objeto también de que en esta fecha, pues, no se unan tantos impuestos, que en verdad son muchos los pagos que hay que realizar, y con esto, pues, también, como digo, ampliamos hasta final de agosto que se puedan pagar en periodo voluntario sin ningún tipo de problema. Como decíamos, ya ocurrió algo parecido con el tema del impuesto de vehículos de tracción mecánica, que también es cierto que se estipula, ¿no?, por parte del Servicio de Recaudación Provincial, un periodo de pago voluntario que puede ser de un par de meses o tres, pero claro, lo que ocurre es que si se retrasan en el reparto, al final, cuando le llega la carta a la persona, al usuario determinado, pues queda a lo mejor un mes o tres semanas por delante para ese pago voluntario, y por tanto, bueno, pues evidentemente ya da menos opciones a la persona para poder pagarlo, ¿no? Claro, lógicamente es que por algún motivo se han hecho el reparto con bastante fecha ya casi en el pago de impuestos, y entonces lo que estamos trasladando es que haya más, primero porque lógicamente se junta también una serie de impuestos y pagos que hay que realizar en este mes de julio, y también porque no va en el reparto en la fecha oportuna, que tiene que ver el plazo lógico que lo reciben los ciudadanos, y no que estén a dos o tres semanas de terminar el periodo, y por lo cual hemos decidido y que se amplíe de alguna forma todos estos impuestos y que no se junten también con otros, y también, pues bueno, en esta fecha también de vacaciones o de más pago de impuestos, pues se amplía un mes más hasta el 29 de agosto los pagos de todos estos impuestos, ¿no? Porque recordemos que, bueno, estamos hablando del periodo voluntario, estos impuestos se pueden pagar fuera de este plazo, pero evidentemente esto supone un recargo, ¿no? Sí, no, en este periodo de estos impuestos que menciono van de forma de pago voluntario, por lo cual no tienen hasta la fecha del 29 de agosto, no tienen ningún tipo de recargo. Es decir, el periodo se terminaba en julio, se amplía hasta el 29 de agosto, pero no tienen ningún coste para ciudadanos, que esto se amplía hasta el 29 de agosto. Ese plazo es el que ya oficialmente se estipula como de pago voluntario hasta el 29 de agosto. En una... Se ha modificado con el objeto de, claro, pensando siempre, que esto no tiene que ser en periodo voluntario, que terminaba en julio, pero que se amplía en agosto sin ningún tipo, vamos, no, si cualquier ciudadano recibiera cualquier tipo de incremento, es totalmente nulo, porque el periodo voluntario que ya se le ha indicado por escrito también al Servicio Provincial de Recaudación, que el ciudadano que pague estos impuestos hasta el 29 de agosto no tiene ningún tipo de incremento en los diferentes impuestos. Lo cierto es que con el código de barras, este pago se suele hacer en muchas oportunidades a través de los cajeros automáticos. Si una persona dentro de este nuevo plazo va a pagarlo a un cajero, ¿lo aceptaría? ¿O hay que ir ya directamente, al ser una ampliación de ese plazo de pago voluntario, había que ir a las oficinas del Servicio de Recaudación? No, entiendo, el Servicio de Recaudación sí, también desde la empresa de Pixa de Diputación está modificando todo el programa del Servicio Provincial de Recaudación, está viendo modificaciones para hacerlo más útil y más eficaz. Y sin duda, pues esta norma que desde el Ayuntamiento ordena al Servicio Provincial de Recaudación, automáticamente ellos tienen que automatizar todos los controles para que el ciudadano que vaya haciendo a través de los cajeros pues no tenga ningún tipo de inconveniente ni problema. Una localidad, la de Ubrique, que además siempre se ha destacado, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, que los ciudadanos además son bastante correctos, que siempre además son muy cumplidores en lo referente a los impuestos y tasas, ¿verdad?, en comparación a lo mejor con otras poblaciones. Sí, no, siempre la referencia final de año en cuanto al pago global de los impuestos, y que los datos globales siempre se diferencian muchísimo con otras poblaciones de la comarca, y la verdad son porcentajes bastante elevados de cobro, ¿no? Y siempre desde el Ayuntamiento lo que sí se le da órdenes al Servicio Provincial de Recaudación, que dentro de los plazos también legales, aquellos vecinos que por cualquier cuestión tengan problemas, siempre se abre la posibilidad de pagarlos fraccionados sin ningún tipo de incremento a la hora de pagar los impuestos. Bueno, pues en el día de hoy el anuncio, quédense con ese dato, y es que el periodo voluntario de pago de diferentes impuestos se amplía hasta el 29 de agosto, en concreto de el primer semestre del IBI, también el primer trimestre de la tasa de basuras, y en relación a la tasa de ocupación de vía pública con veladores para los establecimientos de restauración, bueno, pues también el primer trimestre, todos estos impuestos y tasas, se amplía el periodo voluntario, el pago en el periodo voluntario, hasta el 29 de agosto. En principio era hasta el 25 de julio, por tanto se incrementa en un mes este plazo. Exactamente, en un mes, hasta el 29 de agosto, tienen todos los ciudadanos la posibilidad de pagar todos estos impuestos. Y un dato que comentábamos al principio, recordar que en el caso del impuesto de vehículos de tracción mecánica se amplió el plazo hasta el 15 de julio, en concreto, ese plazo de pago voluntario. Pues esto sobre el ámbito de la tributación en nuestra localidad, ese anuncio que se quería destacar desde el Ayuntamiento de Ubrique. Hay otra cuestión novedosa, la verdad es que hablábamos hace unos días con el alcalde de Ubrique, pero desde entonces ha surgido un tema, es la licitación de las obras en el Callejón de las Mocitas. Parece que está ya próxima, por tanto, la materialización de estos trabajos de mejora en ese lugar, y bueno, pues la licitación que ya se va a realizar, y sobre todo se quería destacar para las empresas ubriqueñas que puedan optar a realizar este proyecto, ¿no? Sí, exactamente, sí, ya toda la documentación de la licitación se termina de aquí al viernes. Entonces, la página web del Ayuntamiento de Ubrique, en el perfil de contratante, todas aquellas empresas ubriqueñas que estén interesadas en la en el tema de la mejora del camino de la Mocita, tendrá la opción de entrar en el perfil de contratante. Tiene aquellas empresas, en base a esa licitación, pues todas aquellas empresas ubriqueñas que estén interesadas pueden entrar en esta licitación. En el perfil del contratante estará una exposición aproximada de 10 días, y a partir de la que presente la documentación, pues que la, como digo, a partir de la semana que viene, que presenten, que estará ya en el perfil del contratante, pueden entregar la documentación o informarse sobre el tema. Solo que queremos ya iniciar en este mismo mes de julio el inicio de las mejoras del Callejón de las Mocitas. ¿En qué consistiría ese proyecto, que si no me equivoco Bueno, pues entra dentro de lo que es el marco de mejoras en caminos y caminos rurales. Y no sé si venía a través del GDR de la Sierra de Cádiz. Sí, habíamos pedido en aquella fecha, la verdad es que esto tarda también bastante tiempo, ¿no? Ha sido mucha documentación, mucho el proceso que había que llevar a cabo y muchas veces estas cuestiones, pues también la burocracia, de verdad es que ha tardado bastante, ¿no? Pero al final lo positivo en este tema, pasado un poco todo este proceso burocrático, pues desde que lo aprueba el GDR, así mismo después la Delegación de Medio Ambiente, es decir, son muchos pasos, pero lo importante es que, bueno, el 80% de la inversión lo ha puesto el Grupo de Desarrollo Rural, parte también vecinos y ayuntamientos. En este caso, pues lo importante es que después de una demanda que había ya de los vecinos por parte hace ya más de 15 años, pues al final esta obra se va a realizar con la mejora del camino y un poco el salud de en el camino también de las piedras que se estaban desprendiendo. Y esta inversión lo que hará es pues la mejora de esa zona que está en malas condiciones. Asimismo también, en aquella fecha se pidió también, que estoy haciendo las gestiones, porque se había pedido también una subvención que iba dirigida también a la zona de la calle Arana también, que en un primer momento sí me dijeron que estaba también este tema aprobado y estoy pensando que dentro del Grupo de Desarrollo Rural me informé sobre este tema, a ver si pues también este camino, pues con esa una subvención menor, pudiera también iniciarse ese trabajo que también estaban demandando los vecinos. ¿La inversión en el Callejón de las Mocitas de cuánto sería? Sí, en el Callejón de las Mocitas son 120.000 euros aproximadamente. De los que el 80% lo aporta el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, imagino que a través de fondos europeos, y el 20% vecinos y ayuntamiento. Sí, exactamente. En este caso, pues ahí he apoyado vecinos y ayuntamientos que han estado por la labor también. Era un presupuesto mayor también. Y el de Arana era, si no mal recuerdo, unos 40.000 euros. Que estoy en esta semana, si ya me contestan, y porque se envió en el mismo plazo y en el mismo tiempo que se envió también el del Callejón de la Mocita. Posteriormente también hemos estado hablando en conversaciones con vecinos de también de la zona de los Gamonales también, que en este caso pues se le estuvo comentando que se hicieran las gestiones por parte del GDR también en hacer un estudio. Y también esta semana los vecinos del Callejón de la Cañada de los Gamonales, que han decidido también pues que ellos van a hacer en concreto la mejora de esa zona, que el dinero será 100% de los vecinos, pues hemos hecho también las gestiones. Estamos haciendo las gestiones también con la Delegación de Medio Ambiente, que nos han pedido también los vecinos que hagamos esta gestión para ver cuál es la viabilidad técnica para la ejecución de la mejora también de aquella zona. Todo ello relacionado con la mejora de caminos rurales. De un lado este tema, y vamos a finalizar volviendo a subrayar porque, insistimos, al fin y al cabo esto nos afecta a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes en nuestra localidad, esa modificación en el calendario tributario con respecto a varios impuestos que en esta fecha además están llegando esos boletines. Por ejemplo, el primer semestre del IBI, el primer trimestre de la tasa de basura y el primer trimestre de la tasa de ocupación de la vía pública con veladores para los establecimientos. Estos tres impuestos y tasas que finalizaban el pago en periodo voluntario el 25 de julio, se amplía ese plazo hasta el 29 de agosto. Con este titular nos vamos a quedar porque es el anuncio a nivel informativo que se quería realizar desde el Ayuntamiento de Ubrique. Pues Manuel Toro, alcalde de Ubrique, no sé si hay algún apunte más que realizarnos. Bueno, ya este tema son muchas las gestiones que estamos haciendo también para llevar a cabo, que también queremos que se inicien también cuanto antes las licitaciones que se están llevando a cabo por parte de la Diputación, y en este caso el IRT, a ver si podemos iniciar también cuanto antes, que ya sé que, también lo digo para información de aquellas empresas que estén interesadas, ya se está ultimando en esta semana también lo que sería la licitación, y que pueden entrar en el perfil también de la página web de Diputación, de IRT, donde se van a licitar pronto las obras de mejora, que son 100% subvenciones de la perdón, de la Diputación, donde son 170.000 euros la zona de Arquitranao, que se hace en las zonas industriales, la terminación de rotondas en la zona del Lidl y de Movex también, por un importe de 170.000 euros, también como los 150.000 euros que están preparando la documentación para la licitación de la obra detrás del Museo de San Juan también. Para aquellas empresas que estén interesadas, que se dediquen al tema de construcción, que estén también pendientes de que en la página web de la Diputación del IEDT van a salir estas licitaciones, pues bueno, estamos hablando también de casi más de 300.000 euros de inversión que va a hacer la Diputación a través del IEDT y en obras de mejoras también en Ubrique en esta semana. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar en 12 y 39 minutos. Como siempre, Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, don Carlos de Toro Ubriqueño. Buenas tardes. Puede ahorrar hasta 10 litros. Dúchese en vez de bañarse.